Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo, antes de una carrera, le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, puedes estar seguro de que ese niño se va a caer. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. You can say that again.